naciste te vi como un capullo rosado. Eras tan bello, mi niño, y Dios estaba a tu lado. Fuiste creciendo y después el cielo se oscureció y te alejaron de mí, y te alejaron de mí sin saber nada de ti. ¿Cómo olvidarte, mi niño, si yo soy parte de ti? Porque tu sangre es la sangre que corre dentro de mí. Y cuando pasen los años, para que entiendas te explico, nunca olvides tus raíces, mi nietito chiquitito. Bendito seas, bendito seas, mi querido nieto, por siempre y para siempre. Largo tiempo pasó y con la gracia de Dios un día te volví a ver y nos besamos tú y yo. Con tus bracitos abiertos nos abrazamos los dos y me dijiste abuelo, y me dijiste abuelo, nunca te olvides de mí. ¿Cómo olvidarte, mi nieto, si yo soy parte de ti? Porque tu sangre es la sangre que corre dentro de mí. Y cuando pasen los años, para que entiendas te explico, nunca olvides tus raíces, mi nietito chiquitito. Que Dios bendiga tu crecimiento, que seas un buen hombre, mi nieto. Mucha suerte de tu abuelo, mucha suerte. De ti, porque tu sangre es la sangre que corre dentro de mí. Y cuando pasen los años, para que entiendas te explico, nunca olvides tus raíces, mi nietito chiquitito, mi nietito chiquitito, mi nietito chiquitito. Nunca olvides tus raíces, mi nieto. Que Dios te bendiga, mi niño.